blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Y en esta ocasión, si ustedes siguieron la secuencia y le pusieron atención al programa, se habrán dado cuenta que hace 3 semanas estaba el buen DC, Zico, el Wookiee. Hace 2 semanas estábamos Zico, el Wookiee y un servidor. La semana pasada nada más estábamos el Wookiee y yo, y en esta ocasión se friegan. Todo el programa soy yo, no hay más. El monólogo es para seguir una tendencia. Y si ustedes creen que les voy a hablar solamente del Speed Force y de la Legión de Superhéroes, están en lo correcto. No, ya hablando en serio, tenemos de regreso. Yo así, güey, neta, no aguanto. Sí aguanto hablar 2 horas yo solo, pero... No podrás y no me vas a editar, ¿eh? A mí no me editas. A ver, Zico, ¿qué tienes que decir esto? Nada, les he editado. Por no avisar que no venía. No, tengo el gusto de volver a presentar a todos ustedes. Ahora sí que llegando desde Vladistavia. Sí, después de una empalada. Ay. No sé si la dice o te la dieron. Yo fui a dar el recorrido, ¿no qué? Fuiste a dar el recorrido por la empalada, güey. Creo que me convino menos presumir de qué fueron las vacas. No, que nada, continúa. También fuiste por lancha, güey, o por la costa, güey. O sea, digo, para saber qué comida y todo eso, ¿no? No, tenemos de regreso el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que no exporta talento, exporta terrorismo. No, espera, es al revés. Qué casualidad, ¿no? De que, ay, se cayó un edificio. ¡Ay, se cayó un helicóptero! ¡Ah, qué casualidad que siempre estuviste en esas dos locaciones! No entiendo. Presenta al Wookiee antes de que hagas más comentarios que no. Antes de que te revoquen la visa. Bueno, y aquí a mi siniestra, obviamente, tenemos al elemento de moda. Lleve la mascarita, nuestro comercial de PETA integrado, el mismísimo Wookiee. Ya que ahora sí se puso las pilas, no sé en dónde se las puso, pero ahora sí lo logró a tiempo. Porque hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, es hora de remojar el mollete. Mi carnalito Zico, no tengo ni la más mínima remota idea, te avisó que no venía, no tengo ni idea de qué carajo está pasando, pero lo que sí les puedo decir es que en el centro del multiverso se encuentra nuestro mecenas ocupando su justo lugar en el House of Heroes, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, que brother, ya sabes que siempre eres parte del equipo. En Mount Justice, abriendo banda, porque ya viste Young Justice la tercera, no hay nadie ocupando Mount Justice. Llegó el buen Mr. Danger, Federico Rosa, dijo: ábranse, escuincles, es para mí. Este es mi territorio, sí, yo sí pago derecho de piso. Exactamente, los de DCA dijeron que yo estoy aquí y ábranse. Obviamente, gracias a nuestros abogados por parar las demandas con DC Comics. Y obviamente ya saben que en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, si mencionaste a Federico Rosas, precisamente a que Mr. estaba Danger, cuidando su respectivo lugar. Exactamente. Y también tenemos que recordarles, no, eso no me causa mucha gracia porque el equipo ha estado bien bolsón, pero no importa, reconocimiento a quien se la rifa y también a quien le echa ganas. Tenemos el reto Destripando, Corriendo Ando. ¿Y cómo van los lugares en este reto? Van los lugares, y ahorita una pregunta, consulta ciudadana, no sé cómo podemos denominarlo, pero a ver. En último lugar tenemos a los 3 grandes perdedores, son como los 3 reyes magos, pero del inframundo. Yes, I'm the great pretender. Y tenemos empatados con 0 kilómetros a Jorge Figueroa, Manuel Suárez y el Chicken Master. Un jalón de orejas para ustedes, un jalón de patas en las noches. Chicken, por no parte se te de la inútil, llorona. Lo inepto, güey. Bueno, en el lugar 14 tenemos a Mariana Padilla con 7.3. La voy a regañar porque sigue sin correr. En el lugar número 3, el buen Rick, el Zico, con 9.8 kilómetros, que finalmente hizo algo. En el lugar número 12, el buen Wookie con 12.2 kilómetros, que también ya está haciendo algo. Está checando su celular en este momento, como lo estamos reportando. Pedazos también. En el lugar número 11, Federico Rosas con 20.2 kilómetros. Está un poco tranquilo, como que podrá hacer más actividad. Ya nos ha demostrado que puede más. Ruido, ya 21.5 kilómetros, ya está corriendo cada vez un poco más. Gerardo, Jerry de la Cruz, finalmente, ahora sí ya está jalando la aplicación como debe. Qué bueno, carnalito, que estás registrando los kilómetros como corresponden. Mao Nieto con 31 kilómetros en el lugar número 8. Jorge Enrique López con 33 kilómetros en el lugar número 7. Juan Antonio Huerta con 36 en el lugar número 6. En el lugar número 5, en el podium de los 5 terribles, tenemos a mi carnalito, el buen Nightboy. No, dos semanas sin hacer nada y no me pudieron alcanzar, güey. No, ya hasta te dieron la vuelta. No, perdón, pero Edith siempre, o sea, ahorita lleva haciendo más ejercicio que yo desde el principio del reto, güey. Pero los de el Mau, de dos semanas y yo sin hacer nada, y el güey no me pudo alcanzar. Ah, pero ahorita vamos a mencionar acerca de eso. Pero bueno, en el lugar quinto estás tú, eres el quinto del grupo con 36.7. En cuatro está Carito Ramos, en el lugar número 4 con 62.7 kilómetros. Bien, Carito, bien. En el lugar número 3, yo con 67.1, ya le di chance. You, dos semanas, sí. Dos semanas de vacaciones, pues, ¿qué tiene de malo? Y más las que pueda tomar después. Sí. En el lugar número 2, Edith finalmente se está, ahora sí que poniendo las pilas bien. Con 81.6 kilómetros. Bien. Y nuestro carnalito Amra está en el lugar número 1 con 122 kilómetros. Güey, ya llevas la mitad del reto, carnal. Ya, mi rescato, sí, la verdad. Así, qué bueno. La mitad del tú que eras ya lleva la mitad del reto y eso qué gusto me da, cabrón. Honestamente, qué chido. Igual, Carito, felicidades porque es gente que nos está acompañando desde el No Geek Left Behind del año pasado. Uh-huh. Y no abandona. Pena te debería de dar a ti, Chicken Master inútil de tres varos. Es que no jala la aplicación, no me registra los kilómetros. Deja de estar intentando que el jale, güey, y ponte a correr, cabrón. Y tu mano derecha es el arma más peligrosa. Hasta Thanos le teme, güey, a tu mano derecha. O a la izquierda, no sé si es zurdo. O juegues al extraño, o que sea de tu vida. Ya son cosas que no me importan, güey. Pero, güey, o sea... Pero a ver, una cosa que mencionamos desde el principio del reto, y a ver, aprovechando que estamos discutiendo esto y que estamos en familia y ustedes están con nosotros, los patrons, desde luego, los demás, me vale madre su opinión. Uh-huh. Le pusimos dos limitantes a este reto para que no fuera nada más así como de que, ay, estoy acumulando kilómetros de lo que salgo de aquí a la tortillería, que son dos cuadras. O sea, ¿no? Caminando como el mano. Y la cuestión es... Básicamente, güey. En general. Porque el mano sí lo registra, pero él hace caminata... No sé, como onda Hunger Games. O sea, güey, vive en el Estado de México. Esos son lugares peligrosos e inhóspitos, cabrón. Sí, creo que está basado en Mad Max o al revés, ¿no? Está más peligroso que Durango, cabrón. Güey, no manches. Pero a ver, pusimos dos limitantes al principio del reto. Es una de que la distancia mínima por ejercicio eran 2 kilómetros. Uh-huh. Y el tiempo mínimo, que no es un mínimo de velocidad, eran 12 minutos. No. ¿Quieren que sigamos? No, yo puedo quitar para que estén acumulando más kilómetros, para que les jale el GPS, para que su mediocridad se revuelque en ustedes o al revés. Que se revuelque en su carpulencia. No, déjalo así como está, güey. ¿Sí? Sí, así como está. Digo, honestamente, 2 kilómetros no es mucho. O sea, es una cantidad bastante decente, 2 kilómetros, güey. Es casi camine, casi de la casa de cualquiera a una estación de metro. Es básicamente esa distancia. No, y que curiosamente la cantidad tampoco fue tan aleatoria porque el punto es que hagan 202 kilómetros en el desafío, por lo cual con 101 entrenamientos, uh-huh, que salen poquito más de tres meses, wey. Exactamente, lo podrían lograr sin ningún problema. Sí, si no pueden... Sí, de bolsones, cabrón. ¿Bilbo? Así, tal cual, parecemos hobbies, güey. Exactamente, sí. Parecemos hobbies. Y nos parecemos Guillermo Hobbit, Guillermo Bolsón, ay. O sea, Bill Bolsón, güey, no manches. Sí, no, nosotros porque estamos del nabo ahorita. Tú más, güey. Tú más, Guki. Tú sí, pena ajena, no ha habido carreras. Ah, no las has podido pagar porque todavía no terminan. No puedo apostar sueldo todavía, ¿verdad, cabrón? Pero bueno. Entonces pónganse, échenle ganas. No se pongan las pilas porque a lo mejor por eso no corren. Pero es, pues digo, cada quien sus ya para que salgo, ¿no? Sí, ¿no? Está más divertido aquí. Sí, ya la armé. Pero no, en serio, felicidades a todos los que nos han acompañado. O sea, básicamente a ti, Amra. Súper orgullosos de ti, brother. Súper orgullosos de ti, Carito. Porque no han abandonado el reto, le están echando cada vez más ganas y eso nos llena de alegría y nos da la capacidad para burlarnos de todos los demás. Y eso me hace a mí todavía más feliz. Pero bueno, rápidamente, ¿qué hay interesante en esta semana? ¿Sabes qué era interesante? Lo que grabamos para el Behind the Mix. Eso está más interesante todavía, porque es algo de lo que no vamos a hablar en el programa. Exactamente. Uh-huh. Tienen media hora extra de programa para nuestros productores. ¿Cuánto, güey? Ejecutivos, sí. ¿Cuántas veces dijimos ya para acabar eso? Como 3 veces, güey. Exactamente. Yo saludé y bueno, ya para acabar eso, espérame, güey, acabo de saludar. No, honestamente, si no son Patreons, shame on you, porque en esta ocasión, nuevamente, nuevamente, se perdieron una conversación bien, bien chida. Agradezco el apoyo a los Patreons y su comprensión. Disclaimer, los últimos dos Behind the Mix no fueron producción del Master Podcaster, fueron de un servidor y todas sus deficiencias tecnológicas. No, pero es como el cine mexicano, es así para que sea más artístico. Blanco y negro, y me van a empezar a complotear porque no se muero de ojo verde. Y ahora díganle a sus novias pretitos que bailen para que llueva o qué. No, eso no lo dije yo, es uno de los. Es un rant. No, lo leí en internet. Sí, no es un rant ahorita que güeritos contra pretitas, sino a ver esa papri. Ah, ese güey sí se pasó de lanza. Ese güey sí se vio peor que yo, cabrón. Sí, yo contra. Cada quien habla según su nivel. Yo contra la fauna nativa no tengo nada. Nada más los negros y ya, cabrón. Ah, pero bueno, y también otro comentario antes que se nos olvide. Ustedes que no son Patreons y que están escuchando esto en el momento de descarga de él, escucha el miércoles en la noche, pues bien por ustedes, están teniendo algo chido. Pero nosotros en este preciso momento estamos platicando con, seis integrantes del equipo DCA en este momento, en la familia extendida, en los episodios que son rumbo al episodio 500. ¿Con quién estamos platicando, Wookie? Con los escritores y actores de X-Men. De la serie que se está escribiendo de Age of X-Men. Age of X-Men. O sea, la era del hombre X. O sea, cualquiera de ustedes. Exactamente. Uh-huh. Así que X, ustedes que no nos están viendo ni escuchando, pero nuestro canal de YouTube estamos platicando con Zach Thompson y Lonnie Nadler. Exactamente. Y para todos ustedes que son Patreon, esto es parte de lo que gracias a ustedes podemos estar organizando, independientemente de nuestra celebrancia por el casi pentagésimo aniversario. Sí. ¿No? No, décimo es de decimales, este es de centésimo. ¿Pentaísimo? ¿Pentésimo? No, tiene que ser otra vez. Por el episodio 500. Exacto. Así por rápido. Tratar de verte fino. No, es que dice. Lo que sale mejor en latín es el eslogan. Sí, falsa ausensibus contributi. Se me lo voy a tatuar, güey, a huevo. Pero bueno, tengo que irle perdiendo el miedo. Ah, y nada más un comentario. Saludo a todos los que nos están escuchando desde otros programas que siguen hablando en sus cámaras de ecos. No es por presumir, pero nosotros sí estamos hablando con escritores de talento. Saludos, salió Wonder Twins, que con él hablamos con su escritor hace unos cuantos mesecitos. Antes de que saliera tuvimos primicia. Mark Russell, precisamente. Y nosotros, en vez de estar en nuestras cámaras de eco, pues preferimos hablar con la gente que hace la labor. Y me dan campos en este muñequito. ¿En dónde te hirió Snyder para que sigas hablando de él, güey, después de 4 años? Te lo voy a explicar en un programa de 6 horas. No. Y voy a dar unos premios de él, pero lo odio y ya no hablaré. Ok, claro. Bueno, en fin. El punto de todo esto, banda, es que efectivamente, como estamos hablando, como están escuchando en ese momento, estamos platicando con los creativos, creadores, escritores de The Age of X-Men. Por lo menos el primer número hasta el momento lo escribieron ellos. Ellos son de la serie regular. El concepto es de ellos. Estuvieron trabajando previamente en el X-Men Black, uh-huh, con la mini de Apocalypse, que está al final, que curiosamente se liga acá y es básicamente la redención del héroe. Es el giro que le están dando en esta Hiro utopía. Nakamura. Exactamente, Hiro Nakamura. Pues sí, porque está en el futuro. Exacto. Ahorita es donde Apocalypse trae su playera de Alvin y las ardillas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí. Gran es que parece su playera de Alvin y las ardillas. ¿Yo qué es Marvel, güey? ¿Esa madre qué? Digo, hay maneras interesantes de la cosa. Ya ves, Thor ya trae un brazo dorado. Que nada que ver con el caballo. Sol. Sí, ah. Pero bueno. No, ahí hicieron un brazo de plata, que es Bok. Es Super Porky, ¿no, güey? Les falta uno, exactamente, porque tienes brazo de plata, brazo de oro. Y el brazo, güey. Falta el brazo, ¿quién sabe el brazo? Sí, bueno, tenían el mutante ese de 4 brazos de que inventó Liefeld. Ah, ya. El Front Liberation Mutant. El Mutant Front. Cuando se pasaba de mutante. Sí, sí. ¿Qué Mutant Liberation Front, no? Esa cosa. No me acuerdo cómo se llamaba. O sí, Spiral, güey. Ah, también. La del Mojoverse. Ella que es lo que está ahorita. Manita, no tengo manita. Que ahorita están en Mr. and Mrs. X. Muy chida esa serie también. Ahora, aquí hay algo importante. Yo no critico. Bueno, sí, en realidad lo voy a hacer porque es Marvel. Pero no estoy en desacuerdo con que se produzcan este tipo de eventos. Ah, ok. Ajá. Está muy chido The X of X-Men. ¿Por qué? Porque te da una visión muy diferente al Age of Apocalypse. Es el diametral opuesto al Age of Apocalypse. Porque acá es la paz y les traigo amor. Aparte, no es la primera vez que se hace algo con referencia. Ya tuvimos Age of X previamente. Uh-huh. Y el padre de todos, efectivamente, es Apocalypse. Son distintos matices dentro de la historia. Que efectivamente puede sonar a que estás repitiendo el mismo concepto. Bueno, ¿hace cuántos años fue esa otra historia? Aquí sí tenemos un giro, como mencionábamos, entre buenos y malos en este sentido. Pero también como el idealismo de un sueño, el sueño de Javier, llevado hasta los extremos, como puede ser perjudicial. O sea, como ustedes, bola de fanáticos. Ajá. Literalmente es fanatismo. Es fanatismo, el fanatismo puro. Es cuántas muertes ha ocasionado pelear en nombre de un dios. de su Dios pacífico, de su Dios buena onda, es, ajá, del hippie. No, ya era hippie, ¿no? Del Nuevo Testamento. Sí. O todavía era el mala madre, sí. Ya es. No, y también para las guerras, ¿no, güey? Entonces, No sabían combinar el trago en aquel entonces. Exactamente. No, pero era ese fanatismo. Era vino de consagrar. Güey, se ponían bien señor, rudos. Lamento decirle, señor Jesús, que ya, como se puso muy alegre, solo le vamos a servir agua. Bitch, please. Hold my beer, bitch. Quiero vino. Quiero vino. Tal cual. No, pero no estoy en contra, insisto, de estos eventos. Me parecen buenas ideas para explorar nuevas rutas. Mi problema con esto, nuevamente, llámese DC, llámese Marvel, llámese Image, porque hasta en Image lo hicieron, o en el Ultraverse, que era Ultra Comics, usaba Ultra Force y todo eso, que lo llevó a dibujar el dios George Pérez, ahora retirado. Sí. Ajá. Se extraña su presencia y tiene 2 meses que se retiró. Es la necesidad extrema, del plagio de plagio, ni del auto-homage, es la saturación nuevamente. Uno, lo que ocasiona todo esto es la saturación de mutantes que de una u otra manera Marvel trató de como que apaciguar con su No More Mutants, que quedaron 180. Nunca entendí por qué nada más 180. 182. ¿Y eso cuándo fue? De hace 20 años, güey. Fue en al mismo tiempo que Infinite Crisis. No, fue hace como 15. Ay, Dios, ya estamos viejos. Exactamente, gracias. ¿Cuántos años tiene Tim Drake? Okay, tiene 16 y es del 89. Tim Drake ya ha sido Batman 2 veces. Exactamente, o sea, está cañón, ¿no? No, 3 veces, inclusive en Billón. En Batman Billón ya fue Batman, ajá. Pero la onda de todo esto es todo lo que ocasiona. Sí te puede llegar a generar personajes muy interesantes. Hay un villano muy interesante que viene desde Age of Apocalypse. 14 años, sí. 14 años, tiene 14 y salió al mismo tiempo. O sea, tiene 14 años el No More Mutants, el House of M. Ajá. Pero, por ejemplo, para mí el único villano interesante que ha aparecido es The Candyman. Y es de los menos usados. Es de esa camada y lo hemos mencionado en otra ocasión. Curiosamente fue, dentro de lo malo que fueron los 90s, hubo un surgimiento muy interesante de personajes secundarios que se lograron colar literalmente esta continuidad. Y él era, junto con Dark Beast, de los villanos más interesantes por una razón. A mí el Dark Beast nunca me llamó la atención. Siempre. Porque tú discriminas a los oscuros, como a la materia y a los negros de Wakanda. Dejamos a la materia en paz. Tengo demasiados problemas con eso. Pero bueno, textual, tengo demasiados problemas que resolver con eso, güey. Pero no, te digo, aquí la situación y lo que me llama mucho la atención es qué va a generar. No es lo que esté pasando, no es cómo se dé la situación. No es cómo se dé el desarrollo de la historia, porque me queda muy claro que al final del día es como bien lo estabas comentando, es vamos a hacer de una onda más pacífica, más light. Tenemos a nuestro carnalito Amra. Saluda, Amra. Saludos. Es medio güey que conocí, ya te veo como a la mitad, carnal. Dile a Mari que ya te debe comer, cabrón, que no nada más se traiga en friega. Vamos a comer algo, güey, porque ya me siento como a la mitad, ando a medias, güey. Y te digo, ¿qué es lo que va a ocasionar a posteriori? ¿Qué te va a generar? Ok, sí, los mutantes, estamos viendo ahorita y lo platicamos hace un par de programas, uh-huh. La cuestión del, ya hay dos realidades creadas por X-Men, ¿qué? Por Nate Summers, por Nate Grey. Pero ajá. Fíjate, ¿qué va a ser a corto plazo? Es lo que te puedo decir ahorita, porque tenemos ya los números de... Sí, viene de Apocalypse and the Chipmunks, ¿no? Esa que viene después, no, pero en los lugares de ventas tuvimos, según Diamond Club, uh-huh. Diamond Club, eso es otra cosa. Daredevil en primer lugar, Harley Quinn en segundo lugar. La carne del Titanium, güey. Exactamente. Uncanny X-Men en lugar tercero, uh-huh. Porque recordemos que de aquí sale, uh-huh. En el número 11. Batman 64 en el número 4, Conan en el número 5, Old Man Quill en el número 6, Conan the Barbarian en el número 7. Estamos hablando de las órdenes, nada más. Uh-huh. Young Justice en el número 8 y Age of X-Men, Marvelous X-Men el número 1 en lugar número 9. Entonces, a corto plazo tenemos que les está funcionando, porque a nivel de ventas, pues, llamó la atención, ese evento son los X-Men. Sí, la cuestión de todo eso, insisto, ¿qué es lo que...? Eso va a ser... Qué bueno, la historia puede ser buena, puede ser mala. Uh-huh. Uh-huh. Esas son de la... hacia dónde la quieran llevar, la premisa dentro... Porque me queda muy claro que al final del día van a derrotar a X-Men. No es nada nuevo que Nate Grey va a ver la luz y va a llegar Xavier, que recordemos que está en el cuerpo de Phantom X, y va a salvar... Que está desaparecido, ¿eh? Es de los grandes. De hecho, y es el punto que quería llegar, porque tenemos dos títulos. La continuidad regular sigue en Uncanny, donde Cyclops y Wolverine van a arreglar el desmadre, miércoles, como es su costumbre. Exactamente. ¿Cómo se llama el fin del mundo y la perdición para los mutantes para Cyclops? Miércoles. Miércoles, ¿no? Ajá. Y tenemos la realidad utópica en la cual, sin la influencia de dos personajes que han sido catalogados como negativos, Javier en su momento, que ahorita lo mencionaste, y Cyclops, que recordemos que murió como villano, queramos o no. Y lo regresaron bien chafa en el anual. Sí, a mí me gustó cómo lo hicieron. A mí se me hace muy buen regreso. Sí. Porque le da la vuelta que vuelvo a ser. Pues ya su vida privada no me importa, güey, lo que hagan. No, bueno, recordemos que se echó la güera y la pelirroja. Que eso, ahora viene lo interesante. Se echó a todo el mundo ese güey. Bueno, y decían que... Era el Cíclope. Sí. Le decían el armaño en la escuela, güey. Que luchó contra la UCA. Ok, pero bueno, el punto de todo esto es que, digo, a mí eso son de las cosas que me pueden llegar a... No a molestar, pero que me llevan a pensar que son demasiado cíclicos los eventos de Marvel. Son muy repetitivos, son... No hay ya esa carnita para explotar nuevas tramas. Sí, ok, insisto, puede llegar Phantom X Xavier, Phantom Xavier, puede llegar... X, recuerda que literalmente es X nada más. Puede llegar algún nuevo Hope, puede llegar Weber in the Morning, el mismo Junior Cable, ajá, y hacer ver la luz a Nate Ray y a David Hall. Ahorita acabas de mencionar dos aspectos, bueno, yo mencionaba, digamos, de las, llamémosle, cabezas de equipos, como fueron en su momento Xavier y en este caso Cyclops, pero tenemos otra cuestión, tenemos el restablecimiento de Nate, pero ahora sí de Nate Summers, como el joven Cable, o el Kid Cable, como le choca que le digan. Ajá. Eventualmente, porque el mismo Liefeld, cuando vaya a escribir... ¿Por qué es por Channel, güey? Sí. Ah, qué malo. Eso es un chiste. Ah, demonios. Seguir remojando el mollete. Sí, ¿no? Recordemos que eventualmente va a regresar el cable más viejo. Ajá. Eso es también porque Liefeld lo va a escribir y él no sabe ¿Ya, que... ¿Ya se confirmó que Liefeld va a escribir Cable? No, pero va a retomar el personaje, sí, como es su costumbre, ¿no? Igual Shatterstar cuando lo hicieron... Como Hawk and Dove cuando hizo sus 20 versiones chafas. Exactamente. Que duró 6 números. Se sabe quejar para que le regresen el personaje y luego lo achaba. No, son los fans, ahí sí son las redes sociales, porque nada más Diffie dice, ay, mis personajes eran mejores. Oh, sí, Diffie, no tenemos idea, nunca los leímos, pero sí, son mejores. Tienes toda la razón. Y después, no es cierto, eran una basura, güey, no los compraremos, lo cancelarán. Pero bueno, retomando el punto, es de que tienes la dicotomía presente con las dos versiones de Grey o de Summer, en este caso, con Cable contra el X-Man. Recordemos que uno viene a prevenir algunas cuestiones. Bueno, los dos vienen a prevenir futuros o presentes apocalípticos, pero uno es el práctico, el paramilitarizado, el cual es capaz, literalmente, se mata a sí mismo con tal de salvar la realidad. Porque la guerra nos llevará a la paz. Mataremos a todos y no habrá nadie que se pelee. Pero que también reconoce precisamente el elemento faltante para que funcione esto. Y ya se ha visto en los títulos de X-Men. Los hippies. Mátalos a todos. Precisamente tienes a la chica Flora y Fauna, a Nature Girl. La de los cuernos. Exactamente, con la versión utópica en la cual también ya ves que si alguien te da la contraria, lo desapareces de la continuidad así de autoritario es este cabrón, el X-Man, pero precisamente es algo que nunca hubiera hecho Cyclops, es el contrapeso precisamente para esta realidad, o el mismo Cable. No, se los hubiera llevado a San Francisco. Y con eso nos vamos a un corte, de recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, nos cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa, seguimos siendo el equipo de SEA y nos vamos como otro survival, sí, ¿por qué no? Porque realidades alternativas, vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como este estúpido planeta, este maldito programa, seguimos siendo dos, tres, cuatro, cinco, somos tres de los cuatro miembros que por lo regular suelo introducirles programa a programa y bloque a bloque. ¿Qué se están viendo en video? Somos cinco, tal vez seis. Somos más de los que por lo regular estamos y menos de los que aparentamos, ajá. Pero si fueran Patreons, sabrían de qué carajo estamos hablando, porque estarían enterados y nos estarían escuchando el programa al mismo tiempo que podrían estar viendo un video muy alegremente. Obviamente, nuestros Patreons tienen la facilidad de enviarnos cualquier pregunta para nuestros invitados. Son personas con bastante inteligencia nuestros Patreons. ¿Cómo lo sé? Pues son nuestros Patreons. Como para mandarnos preguntas interesantes, siempre está la duda alegre, ¿no? No, y también otro detalle, no es únicamente para dar cebollazos de, es el invitado, vamos a hablar bien. Por eso precisamente fue este bloque, fue de, encuentro estos puntos, ¿por qué estás tratando de desarrollar la historia para acá cuando en realidad siento que no se aporta nada, en este caso al universo Marvel? Uh-huh. Sino que también vamos a hacer ese tipo de preguntas, porque efectivamente son cuestiones que vale la pena. Por eso no tenemos dos veces al mismo invitado. Exactamente. Porque los artistas son muy exquisitos. No, pero fíjate, retomando un poco la cuestión esta de los eventos, ¿no? Digo, lo que comentábamos la semana pasada en cuestión a Heroes in Crisis y a Doomsday Clock, te están manejando dos cosas muy diferentes, en dos historias muy diferentes. Acá lo raro es que mientras sigue la humanidad humana muy en su mundo, o sea, lo que es la realidad en donde se encuentra Cyclops, o sea, cualquier miércoles en la mañana, donde de hecho está la cura antimutantes, que yo no sé a quién van a curar si ya no hay mutantes, todos están en la realidad de X-Men. ¿Ves cómo funcionó? Es como Dean protegiéndonos de los gigantes de hielo. Yo nunca he visto ninguno. ¿Han visto alguno, güeyes? No. Ok, perfecto. ¿Vishnu también? ¿Han visto alguna cabra maléfica en la India o algo así por el estilo? Yo no vi vampiros precisamente en el reino otomano, entonces... Ven, todo va bien. No, pero la cuestión de todo esto es... Digo, son de esos puntos que sé que eventualmente van a resolver con la historia. Pero aquí ya me están manejando dos realidades. Una en donde están los Avengers, los Fantastic Four, que ya viven en la en el Yancy Street 4, que está genial. Me pinche slot, o sea, neta. Fanboy bien hecho. Sí. En esos detalles. Sí, sí, no, no. Pero hay un detalle, y fíjate, no sé si es a lo que quieras llegar, pero es lo que a mí me gustaría mencionar. En el caso de Cyclops, porque se ha mencionado que es el mejor líder estratégico en por parte de Marvel, el mismo Captain America incluso se lo ha reconocido en algunas ocasiones. Así como lo reconoció que... Así como reconoció que Batman en el crossover era mejor, Batman reconoció que el Capi era mejor líder de campo que el mismo Batman. Eso es más difícil, eso no me ofende. Porque, exactamente, no, y por, ¿te sientes ofendido, Millennial? No. Pero, tu comentario me ofendió. Pero es algo que se estuvo tratando de establecer y tenías la disparidad entre lo que pasaba con los mutantes integrados y los no integrados, entre los, como el libro de Humberto Eco. Uh-huh. Apocalípticos integrados, literalmente. Ajá. En el sentido de que, por ejemplo, tenías a Wanda y a Pietro, que ellos sí buscaban una integración, aunque siempre los trataban mal y eran villanos y todo eso. Y a Rogue y el resto de los X-Men, que siempre se sentían los rechazados. Cyclops. Ojo, aquí hay que tomar en cuenta que a Scarlet Witch, ajá, a Wanda. Nunca, ¿a Wanda se aguanta? Sí, sí, pero bastante bien, y más si la dibujaba Pérez, y más en el traje gitano. Bueno, pero el punto es que por haber pertenecido a Avengers durante más tiempo y de una manera más pública, como que a Quicksilver nadie lo pelaba, nadie lo veía venir. That's what she said. Pero Wanda sí no tenía tanto ese problema por ser parte de Avengers. No Avengers, por favor. Sí, Jaime, estoy de acuerdo contigo. No son Avengers, son Avengers. Ajá. Pietro no, con todo el que perteneció al X-Factor. Obviamente el X-Factor por haber sido una onda subterfugiada del gobierno. Pero siempre fue, sí, eran las tropas paramilitares de gobierno. Exactamente. El equipo junto. No tuvo esa aceptación social. Y de una u otra manera, sí, Pietro siempre tuvo ese rechazo, aparte del PMS, Pietro Maximoff Syndrome. Ajá, que es algo de lo que yo padezco constantemente, el Pietro Maximoff Syndrome. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ese lado no aplica tanto hacia Scarlet Witch. Uh-huh. Entiendo la postura de Pietro, uh-huh, por la de que, o sea, güey, los he salvado más veces de las que ustedes se han dado cuenta, como cualquier grupo de superhéroes, ajá, y aún así me rechazan. A los mutantes les pasa lo mismo, salvo a Cyclops, porque a Cyclops recordemos que su villano en el regreso de Cyclops, que fue el anual número uno de X-Men, ¿no? De Uncanny X-Men, que salió hace como 3 semanas. En donde, y es que él nos salvó del robot gigante. Y, eres bien idiota, profesor del robot gigante, porque después de 30 años no te diste cuenta de cómo proteger tu creación y te volvió a dar en la madre igual. Con el mismo truco. Exactamente. Ja, mira, un hueso. Ja, ardilla. Pero precisamente ese es el detalle que ojalá y se lograra a través de esta serie. Sueño Guajiro, sabemos que nosotros escribimos mejor que los escritores. Bueno, ajá. Lo van a ver el miércoles. De hecho, ellos nos, por eso ellos nos invitan a nosotros a sus programas. Claro, para hacer su propia cámara de eco. Que sería muy interesante, por ejemplo, Cyclops, que lo tuvieras un equipo como de Avengers. O un equipo que ya no fuera de los X-Men, donde efectivamente es la onda de que tiene una integración más plena con el resto del universo. Porque es lo mismo de que siempre tienes los héroes urbanos de Hell's Kitchen, uh-huh, que no interactúan con el resto de la banda. Tienes los mutantes que no interactúan con el resto de la banda. Güey, si fuera el Hell's Kitchen de los 80s, entenderías. Antes de la gentrificación. Sí, sí, entenderías por qué la banda no quiere convivir con ellos, güey. Y ahora ya no les alcanza para convivir con eso ellos. Eso y esa parte, ya son más clasistas, los malitos. No, pero fíjate que yo considero interesante la cuestión de Cyclops. En su momento lo hizo The Beast. En Uncanny Avengers lo hizo... No lo leí. Fue Rogue y eran... Eran 4 mutantes. Sí, sí, sí. Ajá, el no de Unity Squad. Ajá. Porque honestamente no le puse atención a ese título. Era una de las cosas que más flojera me daba en el planeta. El Uncanny Avengers. Creo que ni mi carnalito sí que lo leyó. Así que los compraba. Porque completista, güey. Así como es como mi Night Quest. Que ahí está, pero nunca lo he leído, ¿no? Pero el... Sí. La onda de todo esto es... Yo considero mejor líder de campo a Storm que a Cyclops. Híjole, no. Yo difiero completamente. Güey, intento ser incluyente, no racista. Storm y ahora es no. Mejor líder. En general. ¿Nunca has visto a la negra encabronada? ¿La quieres ver, güey? Ella sabe manejar al equipo. Aparece al final de, pero no de X-Men, güey. En batalla, Cyclops es el que sabe cómo mover las piezas. Preparar la batalla. ¿Sabe cómo mover la negra? Para que no den tanta... La para negra, que no dé batalla. El chaparro y la roja. Para que no dé batalla, güey. Sí, es para que no dé batalla. Oye, sí. Retomando... A ver, final, corrígeme si estoy mal. ¿No sale la negra encabronada al final de Uncanny X-Men antes de The Age of X-Men? Sí, y desaparece. ¿Ah, sí, sí? No. Ella quedó así, oh, no, you didn't. Yes, I did. Yes, I did, güey, así de rápido. Ajá. Pero, ah, bueno, aquí están la alineación de los Avengers, que es Wolverine, que raro, nunca me lo pude haber imaginado, Scarlet Witch, que no es X-Men, que es Avenger, está Rogue y está Havok. Havok es un personaje que intentaron... como que ponerlo de bridge entre los no mutantes y los mutantes, y no le funcionó. A mí, honestamente, la integración de The Beast a Avengers nunca fue algo que me llamara la atención. Because old school, because I'm so fucking old, whatever in the morning, ¿no? Pero, la ay, es que con Wonder Man era, en la neta, prefiero la interacción de Hank McCoy con Bobby Drake. ¿Mm? Que de Hank McCoy con Simon Williams. Es que recordemos también la época temporalidad, como siempre decimos. Era la época de los bromances. Tenías por un lado a Buster Gold y a Blue Beetle. Y acá tenías a Virtue y a Capulina, perdón, a Bestia y Simon Williams. Si mi familia puede estar realmente ofendida con tu comentario, ¿eh? Todos en mi familia son de la Capulina, güey. Porque es, el ¿sí? familiar es Viruta, güey, pero bueno. Pero es, era lo interesante que tenías en el aspecto de que era la dinámica de compatriotas. Es como lo que ahorita se está desarrollando con otros títulos, como por ejemplo de Avengers. Bueno, aunque ya tenemos otros planteamientos. El nuevo compañero de copas, que es de Thor, por ejemplo. ¿Quién es el Capi, no? ¿No? ¿Quién es el nuevo? No, Odín. Bueno, esa es otra cuestión. Sí, no, pero ese es del Ghost Rider, ¿no? Del Ghost Driver. Exactamente. Es el body del Ghost Driver, así como que... como que exactamente, no hay para dónde hacerse. O sea... Y esa interacción está muy chida. Uh-huh. Que por cierto, spoiler, ¿ya vieron que por qué Thor es de God of Thunder? ¿No? Que se ve sí, el Thor. Porque Odín es un ojete. Era básicamente su técnica como del Thunder Body, porque el Odinson se espantaba con la lluvia y con los relámpagos. Entonces, a modo de carrilla, le decían que era el dios del trueno. A ver, God of Thunder. Es el equivalente al Thunder Lost de Wonder Twins, que ahorita platicamos de ellos. Pero fue así de que, güey. Pero la cuestión es que eventualmente se convirtió en God of Thunder por la cuestión, en teoría, de Mjolnir. Uh-huh. Y después no, como vimos en la película, bueno, y decidieron adaptar los cómics, etcétera, etcétera. Fue de, ay, pues es que no, el verdadero poder es en ti. Sí, así como únete a los optimistas, güey, sí puedes. Y mira, soy un life coach y te voy a decir cómo no. Pero al final es la fuerza de voluntad lo que lo lleva a ser God of Thunder. Lo vuelve digno y por eso puede levantar el mazo. Que de hecho, es más, no, que de hecho, en teoría, y por lo que están comentando Jason Aaron, era digno antes de poder levantar a Mjolnir. O sea, era worthy. El worthiness venía hacia la cuestión de ser God of Thunder por su fuerza de voluntad y sobreponerse al miedo a la tormenta. ¡Tá! ¿Pudo haber recibido una sortija de Linterna Verde? Sí, a algún Linterna Verde le pudo haber dado el anillo. Sí, sí, sí. Pudo haber sido Varicia, que era de fácil acceso, era termalmente accesible, güey. Pero, o eso, o pudo haber sido un... por la actitud, pudo haber sido más un Sinestro Corps. Y si le das mid, unos dos días de puro mid, hasta Red Lantern se pudo haber vuelto el maldito, güey. Así de rápido. Pero insisto, a mí me interesaría más ver a un... no me mata la idea... Es como cuando los Fantastic Four... porque los Four eran otra cosa. Los Fantastic Four eran Avengers. Cuando estaban... Que Doom destruyó el Baxter Building y lo que construían el Four Freedom Plaza, se integraron al equipo. Salvo Ben Grimm. No, Human Torch nunca fue, ¿no? Porque era She-Hulk. Chavito. Estaba muy chavito y creo que nadie lo pelaba y a Byrne no le interesaba seguir escribiendo. Porque era cuando Byrne escribía y dibujaba los dos al mismo tiempo. No me mata la idea de ver gente de equipos ya establecidos dentro de otro equipo. Es como si, no sé, Justice League, Cyborg con la Justice League. Normalmente apoyo eso, pero en el caso de Cyclops, como ya lleva como un rato sin estar y los X-Men han estado sólidos sin él, sí sería interesante verlo en otro equipo. De hecho, por ejemplo, en Champions, el último que estuvo Humberto, era un equipo de extras, bueno, de chavitos, donde llegaba el Cyclops joven. Y estaba bastante divertido el título. Pero es que ahí te das cuenta que de una u otra manera las habilidades natas para de liderazgo de Cyclops se daban desde que era niño. Uh-huh. Ahora, si tomas en cuenta que Cyclops ha sido líder de puros equipos de mutantes, eso es lo que te... Lo, todo el mundo lo vemos como piedra angular de la raza mutante. Y, bueno, por lo menos de los equipos luchando contra los Evil Mutants, etcétera, etcétera. A favor de los humanos, vamos a ponerlo de esta manera. Curiosamente, en esa línea fue parte de los Starjammers, en el cómic que fue escrito por Greg Rucka, precisamente. En donde su papá era parte de los Starjammers. No, hay nepotismo, no, nada que ver, no es porque fuera familiar de alguien, esto, ni que fuera moreno, pero curiosamente... ¿Y terminó la carrera, güey? Sí. Porque a donde iban no necesitaban carrera, güey. No iba al Conacyt. No, ya, que la chingada. No, pero precisamente en base a lo que hizo Rucka con él en su cómic del joven Cyclops, las locas y espaciales aventuras del joven. Las flipantes aventuras del joven un ojo. Exacto. Y un día luchó contra la UCA, sí, como no. Sí. No es porque está en español, si no se las ponía. Como también la canción. Era interesante ver ese manejo, y por lo cual yo insisto que a mí me gustaría verlo siendo parte, tal vez no de los Avengers o de los Defenders, pero sí de un equipo fuera de los mutantes. Que no fuera ese X-Factor, obviamente. Exactamente, o sea, que no tuviera una X. Es que yo creo que mucha gente, muchos escritores, y de hecho hacen parecer que la misma raza mutante ve a Cyclops o a Scott Summers como el bastión, ¿no?, de la raza. Es así como que este güey es nuestro Moisés. Que de hecho fue lo que hizo, nos va a llevar a la tierra prometida y el güey nunca va a poder entrar. Se lo va a cargar el payaso por idiota, ¿no? Sí, y en varias ocasiones. ¿Sí? Bueno, y también se los llevó al demonio cuando se los llevó al limbo con esta... la hermana de Cyclops, con Magic precisamente. Liliana Pietro... ¿Qué? ¿Pietro Rasputin? No, Pietro es Pedro, es el nombre. Ah, sí, es cierto, tienes toda la maldita. No te me distraigas con esas cosas. Es que, perdón, la oscuridad me llama. Sí. The Dark Side. Of the Moon. Strong in that one. Pero bueno... Of the Noon. Of the Noon, sí, exactamente. Pero bueno, te digo, y no nada, y sí, hay algo que estamos perdiendo aquí de vista que es muy interesante. Charles Xavier. ¿Es el gran perdido? Él, por ejemplo, sí, ya no se perdió como un lugar preponderante dentro de los mutantes. Desde la época de Jim Claremont y Jim Lee. ¿Mm? Porque recordemos que cuando se van todos al Imperio Shi'ar, que llega esta Lilia Cheney, ¡oh, se está cargando el payaso a Xavier, vénganse conmigo! Y ¡oh, son los Skrulls! Y mi huevo, ¡ah, no, esos son los Fantastic Four! ¡Demonios! Todo a partir de ese momento, como que, o previo a ese momento, Charles Xavier era un personaje que ya nadie le importaba, güey, honestamente. Ya no sabían qué hacer con él y por eso de repente era villano, y mejor de repente resulta que de joven era un pedófilo que fantaseaba con Jean y... Ya no, era inventarle a ver qué encontrarle. Eso ya está muy enfermo, güey. Neta, sí, ya hizo. Por eso, ya no sabían qué hacer con él y era, a ver, inventa, algo ha de pegar y... Y nada pegó. O sea, creo que lo más trascendente... Ni siquiera Onslaught pega realmente. Onslaught, como villano dentro de la saga de Age of Apocalypse, es interesante. Porque es el maloso... El malo que jamás viste venir. Que luego trataron de justificar diciendo que era la parte negativa. Y rápidamente, dos comentarios. Uno es, recordemos que Magneto sigue teniendo más relevancia, y aunque diga que ya se iba a hacer nuevamente su equipo de maletas, uh-huh, y se iba a ir con otra hermandad, uh-huh, en estas continuidades sigue estando con los X-Men. Ha tenido más vigencia y ha sido parte, yo creo que más, de los X-Men en los últimos 30 años que el mismo Xavier. Un detalle rápidamente antes de que se me vaya. Fíjate que hay un equipo en el que funcionó muy bien este Cyclops, precisamente, y que no era con mutantes, los Champions, sí, que es lo que mencionaba el Wookie hace rato. Pero... a mí me ha quedado muy claro que el papel preponderante es demostrar... Y él llega después y se queda de líder. Así es. Pero a mí es lo que me parece... Les aplicó el Storm. ¿Esto es lo que se siente? Sí, así como que... Pero la cuestión de todo esto, y lo que a mí me llama la atención, y era lo que insisto, ahí te das cuenta que sí, las capacidades de líder de Cyclops son natas, güey. No hay bronca. El problema que tiene son cuestiones de autoestima. Traumas personales. Son cuestiones de autoestima, ¿no? O sea, como chavito puberto. Así como que vio a Jean, se emocionó y ahí, de ahí viene... No sabía de Boston Medica el grupo, pero bueno, la onda de todo esto es que al final... Si le gustaran las rubias, bueno, le gustaran las rubias, ¿tiraría rayos amarillos en vez de rojos? Un momento. Aparte él ve en amarillo, ¿no? No ve en rosa. No, y no se asegura. Según yo, ve en amarillo. Según... Cuando trae el visor, sí han sacado que se ve como... Como rosa. Ajá, como magenta. Sí, es una característica de los lentes de cuarzo de rubí. Exacto. Ajá. Que es, ahora sí, todo lo ve color de rosa. Por eso era tan idealista el güey. Todo era... Pensaba que el mundo era mejor. Exactamente. Entonces digo... que esté con los Morlocks puede ver normal. Bueno, depende del mutante de lado, sí. No, y aparte del mutante de al lado. No, cuando está con los Morlocks no ve nada, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es... Xavier es la gran interrogante. ¿Por qué? Porque sabemos... La gran X de la ecuación. Sí, tal cual. Pudo haber sido una Y, pero hubiera habido no, demandas. No, eso es de Vértigo, es otro cómic. Era de Authority eso, ¿no? Los Wyman. Una cosa por el estilo. Pero la cosa de todo esto es, ¿qué van a hacer con Charles Xavier? Eventualmente Charles Xavier, siempre que hay una madre así de que la gran crisis existencial entre todos los mutantes, Charles Xavier regresa al ya puedo caminar, uy, para salvarlos de esta crisis tengo que regresar a silla de ruedas. Hacen las películas, los usan. Güey, en todos lados, güey, o sea, sí, que es el recurso. Por eso es tan común que ya hasta en las películas se ha visto. Sí, es uno. La primera vez que Charles Xavier regresa a caminar es en Marvel Super Heroes Secret Wars. Uh-huh. La segunda es cuando lo clonan y lo reestructuran y después lo rehacen en el Shi'ar. ¿No? Es el Shi'ar, no es en el, precisamente en la época de Claremont y Jim Lee. Ajá, y la tercera es ahorita con Phantom X. No, ha tenido no, tres antes, dos. Creo. Cuando estaba en con los Illuminati también. ¿También caminaba? Sí. O sea, güey, está es peor que ahora. Estuvo las dos, andaba, en los recuerdos se veía en su silla de ruedas y okay. El tiempo presente ya caminó. O sea, ese es el problema, es, güey, o lo vas a dejar paralítico forever, o déjalo caminando forever, güey. O úsalo como una, y lo mencionamos precisamente en el Behind the Mix, este es un pequeño teaser, como Barbara Gordon, que a ella sirvió como parte del desarrollo del personaje, y no únicamente como otro elemento más acerca del mismo, o sea, que lo hagas calvo, que lo dejes en silla de ruedas, daba lo mismo. Sí. En cambio, en el caso de Barbara Gordon, no, para ella significó un desarrollo y un crecimiento personal y ayudaba a ella misma a sobreponerse sobre una limitante física de manera intelectual. Honestamente, se vería más interesante, a lo mejor no salió como el trajecito ese pitero amarillo de Marvel Super Heroes Secret Wars, el amarillo con la X negra, y ay, ya puedo caminar y ahora ya estaré con ustedes en el campo y todo, así que no, güey, eres muy inútil, o sea, no manches. O sea, gracias. Bueno, que ahorita con lo de Phantom X podría ser, porque el güey tendría la memoria física que en teoría medio borró y no borró de Phantom X. Pero ¿no sería mejor utilizar a Xavier como último recurso físicamente? Y sí, o sea, sí puedo caminar y todo, pero cuando haya madrazos, a mí no me... No, ustedes se metieron en ese pedo, ustedes van y salgan, ¿no? Ya utilizarlo como el último recurso, porque vendría... podría tener poderes muy similares... poco más grande su alcance a los de Psylocke con la espada psiónica y que ya tiene espada y escudo y casi casi armadura, güey, casi tiene el X-Men Plane. Pero ahí, güey, creo que curiosamente les estamos quemando el final, demonios, nos van a regañar acá, porque efectivamente para detener a un gran telépata telequinético tendrías que utilizar a un gran telépata telequinético. Exactamente, bueno, él no es telequinético, pero pues para detener a X-Men. ¿Cuáles son los poderes de Phantom X? Él tenía un segundo cerebro con Marta. Con Marta, no, Marta era otro personaje. Era, ella se llamaba Marta. ¿Ella se llamaba así? Eva se llamaba. Ah, ok. Eva se llamaba Eva. ¿Y desde ese día se hizo su mujer, güey? ¿O cómo estuvo la cosa? Okay. Tenía su sistema nervioso externo y él nada más era el superespía. Porque era un supersoldado. Recordemos que era la versión 10 del proyecto de supersoldados. ¿No era Wolverine? No, ese es del arma. No, perdón, tienes razón, era Weapon 12, creo. Weapon 12, ¿no? Porque exactamente. El Weapon X o el Weapon 10 Wolverine. Es Wolverine. Ajá. Y Deadpool era Weapon 11, ¿no? No, hay otro intermedio, uno que era como una mega... El 10.5. Exactamente. No, y había otro que era con el que surge en la serie, que era como una mega peste psíquica, que era creo que Weapon 13 y tenían que eliminar. Ahí es donde Phantom X entra en ruedo. ¿Y Wolverine Hulk? Ese es Weapon H. Hijo de, ¿es HDP? Sí. ¿Es Weapon HDP, güey? Ok, está cañón. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Obviamente seguiremos platicando de esto y mucho más, porque todavía falta ver a quién carajos voy a poner de portada. Ya ahorita inventamos a ver de quién hablamos. La semana pasada salió bien. Yo quería hablar de Vampire Academy y terminamos poniendo a Buffy, güey. Salió chido, porque por más que lo intenté, no pude poner a esta Soy Dutch de portada. Pero bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes. Sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Se llama tu programa. Seguimos siendo el equipo de SEA. Vamos y venimos. We'll be right back. crash. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, este maldito programa. Obviamente seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje en los dos primeros bloques, sé que los disfrutaste y vienes por el refilón. Si fueras Patreon, en ese momento, no sé honestamente, la banda que descarga el programa el miércoles, se lo agradecemos infinitamente, obviamente, se los agradeceríamos más si fueran Patreons y estuvieran escuchando esto desde el fin de semana o probablemente lunes, ya dependiendo del humor y la funcionalidad del internet, la conexión de internet de cada quien, de los que subimos el programa, obviamente. Pero podría estar hablando cosas chidas con los escritores de X-Men, por lo menos del primer número de The Age of X-Men. X-Men y de Marvelous X-Men. Exactamente, entonces, pero pues eso es lo que pasa por no apoyarnos como la gente decente e inteligente que somos, bueno, Patreon son. No importa, ustedes, qué bueno que son parte de los 10,532 seguidores que tenemos en nuestro programa. Ya somos 10,500, güey. ¿Sí? Es que ahí sí vamos exponencialmente, casi exponencialmente. Ninguno nos escucha, pero no hay problema, sigan agregándose. Está bien, güey, por eso nos dan acreditaciones de prensa. Ah, creo que por eso no hemos visto así. Okay, sí. Huyó el muy maldito. Pero bueno, estábamos platicando en los dos bloques anteriores y obviamente esto es como, no el corolario, pero sí es como la presentación de la plática que en este momento, miércoles, ¿qué es? ¿20? Miércoles 20 de febrero, estamos teniendo con los escritores de The Age of X-Men, o por lo menos del primer número de The Age of X-Men. Estábamos platicando al final del bloque anterior la cuestión de Charles Xavier. ¿Cómo podría funcionar Charles Xavier post Age of X-Men? Que al final del día, insisto, Charles Xavier debe ser un personaje que debe ser, si no central, preponderante en la conclusión de esta saga, y, en teoría. Pero también es de los personajes que debes dejar descansar. Creo que ya lo dejaron descansar suficiente tiempo. Lo mataron, ¿qué? En AVX, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto fue AVX? Como 5 años, ¿no? Sí, pero la cuestión es que regresó con... ¿En forma de fichas? Con los Uncanny X-Men, precisamente... Hace como 3, ¿no? Exactamente, y he estado como que... también estaba muy cansado porque se la pasaba sentado, ¿no? Siéntome, güey. Neta, siéntome. Exacto. Pero también tenemos otros personajes que ya se han estado tomando dentro de las distintas continuidades en Uncanny X-Men. Uh-huh. Que qué bueno que han dejado descansar como Madrox. Recordemos que el Madrox original y Layla... se retiraron, se jubilaron. Madrox en todo lo que es la onda esa de Uncanny X-Men... Estuvo muy bien utilizado. Pero curiosamente nunca fue el Madrox Prime. Porque el Madrox Prime estaba jubilado. El Madrox Prime estaba echándose unos alcoholes en un bar al final. Ese no es el Madrox Prime. ¿Tampoco era el Prime? El Madrox Prime es el que está literalmente en una granjita criando a su hijo con Layla. Me suena a Kingdom Come. Acá el Kingdom Come. Sí, es completamente esa onda. Y era la réplica. Por eso también la cuestión de que, oye, pues seguimos matando réplicas de réplicas. El Madrox King, que es el del futuro posapocalíptico, que se mezcla con Legion, que se mezcla con X-Men en okay, el preludio a todas estas series, nunca fue el Prime tampoco. Eso está chido. Pero bueno, ya lo dejaron. Al punto que voy es que a Madrox lo dejaron descansar un rato totote, respetando también parte de los deseos de Peter David, que es el escritor que lo llevó a esta conclusión, precisamente para que pues no lo sobreexplote. Son personajes que tienen limitados sus planteamientos en las historias. Hablando de, y ahorita me intento caer el 20, no sé qué también lo que está mal, pero bueno, la onda de todo esto, estamos hablando de ya lo comentamos en el primer bloque, dos realidades muy diferentes, una donde están todos los mutantes y la otra donde están los mutantes vacunados que ya no existen y que nunca pudieron vacunar porque ya no había mutantes. O sea, el miércoles de Cyclops. Sí, de sí, pero en esa continuidad, ¿quién es otro, ¿cuáles otros mutantes se han visto? Eso era lo que iba. Debe estar Scarlet Witch. En teoría debe estar Scarlet Witch. Porque no sé, como que ya hasta... Pero eso debe ser mutante, ¿no? Con lo del cambio de origen. No. No, lo único que le cambiaron es que Magneto ya no era su papá. Otra vez. Y nunca lo resolvieron. O sea, sigue siendo Magneto y Mariah. Carrie, no. Maxine. ¿No era Magda? Magda, es correcto. María Magda. María Magdalena. María Magdalena. I never be. Ok, porque Eris. Pero al final del día se va a quedar igual. No creo que regresen al Peter origen de The Wiz. Y Miss America. Quisieron encaminarlo para allá, creo que fue previo Jason Aaron. Ahorita busco el nombre de Jason. Que compraran nuevamente a Fox. O más bien que compraran a Fox. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, es que los mutantes que ya hablamos de Cyclops, ya hablamos, tú mencionaste Scarlet, probablemente Quicksilver esté también por ahí. Mr. and Mrs. X, probablemente porque están en el espacio. Están en el Mojoverse. En el Mojoverse. Uh-huh. Y precisamente los que acabo de mencionar ahorita, Multiple Man y Laila. Pero si ellos ya están jubilados y están en un futuro post-apocalíptico y... No, es que Cyclops se encontró con ellos. No he leído ese número todavía. Es que es ay, perdón, spoiler. Ahí entiendes, de hecho, la historia está muy interesante. Ahí le entiendo ya la historia, güey, eso es bueno. No, es que tienes un mismo evento narrado desde tres distintas continuidades. Uno es Blindfold, que está en esta realidad, que tiene que ver a Cyclops para decirle algo que no se lo va a decir, que tiene que ver a Wolverine para decirle algo que tiene que decirle a Cyclops, pero que no se lo va a decir, y precisamente se entrecruzan con las historias que acabo de mencionar, porque Cyclops necesita encontrar a Blindfold para encontrar algo, a los mutantes, efectivamente. Para que le diga algo que nunca le va a decir. Y para eso necesita un buen detective. ¿Quién se dedicaba a eso? Batman, güey. Efectivamente. No, Barry Allen. Ah, no, en serio, güey, no. Bueno, no, que... El detective marciano. El Marshman lo puede ser. Fíjate que sería bueno, ¿Por qué me llevan a la chimp? Ven cómo no soy yo, güey. No, yo, la persona violenta de este equipo no soy yo. Me obligan a ser así. Pero bueno, a mí lo que me parecería interesante, y aquí es algo curioso, Scarlet Witch, Madrox, Cyclops, Mr. and Mrs. X, son parte de los X-Men, obviamente, del universo mutante, pero constantemente son ignorados por los mismos. O sea, son más X-Men que los X-Men. Son bien X. Cyclops obviamente no puede pasar desapercibido ni por error. Pero el resto de los mutantes que no conforman... Hay mutantes más ñe, como lo hablamos hace dos programas, que no deberían estar en equipo, que personajes que sí tienen han tenido más peso en la historia de los hombres X que los mismos que están ahorita. Por ejemplo, ¿cómo se llama la madre esa que es el saco de gelatina que trae esa madre? Glob. Ese güey. Sí, que su versión postapocalíptica es como el Merol. Es bien Merol. Sí, está bien Merol. Que precisamente en los cómics ya se empieza a ver el güey como se da color de todo su potencial. Eso es ilegal. Definitivamente, el potencial se puede desarrollar de Pero manera... no me importa. Ir a la cárcel, ya, como todo buen mutante. Una vez más. Sí. Te van a exiliar a tu propia continuidad. No importa, lo volveré a hacer. Es más, deténme un momento. No, pero hay otros personajes que cuando Wolverine estaba a cargo del Jean Grey Institute for Higher Learning, tenía su grupo, entre ellos estaba otro que se nos estaba olvidando, que está con los West Coast Avengers y poseedor de la Fuerza Fénix en el futuro. Quentin Quire. Es otro de los mutantes que podrían estar por ahí. Por ahí ha de ser un poco incómodo. Si te interesaría tener un equipo de mutantes nuevamente que incluya a Quentin Quire. Sí. Es que él estaba con los X-Men de Wolverine, que es el punto que iba donde estaba la línea juvenil, donde estaba el de los 20.000 ojos. Y... Porque los jóvenes titanes ya está. Ya estaba registrado, exactamente. Fermino nos echó la mano para otro nombre más ingenioso. Pero es toda esa línea de defensa que podría quedar. Hay algunos que han estado nuevamente porque están integrados con otro equipo. Pero, por ejemplo, Cyclops, en el último número de Uncanny X-Men, literalmente se pinta un blanco en la espalda. Sí. Donde dice, pues tengo que reformar esto para la solución de los mutantes que quedan. Los que queden, repórtense. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un mutante dice, soy el último? No, salen como otros 30, güey. Pero insisto. No, otro 30, pero a cazarlo. Sí, no, y salen sentinelas y sale cuantimadre. ¿Por qué? Porque no debe haber mutantes. Pero al final del día... ¿Cómo se nos escapó uno? Sí. Exacto. Uno, ¿no? Se les escapó Wolverine y se les escaparon como 20. Crandaba muerto. Sí. Sí, que recordemos que Wolverine también es otra de las cuestiones que está jugando Jason Aaron con sus Avengers. Que trae su fuerza Phoenix. Es su trae Wolverine. La fuerza Phoenix en las garras, exactamente. Y las agarras a fuerza. No, pero la fuerza Phoenix, obviamente, ¿no? Ajá. Y sus 20... ¿O cuántas personalidades ya tiene? Ah, está bien. Más que Multiple Man. Y falta el último número, creo, está, ¿no? Está peor que Horde, ese güey. Sí. Está como Hulk. Hubo una época en la que Hulk psíquicamente tenía imprisionado a Banner. Que era cualquiera. No me acuerdo si era cuando era Mr. Fixit. No era cuando era de profesor. ¿Cuándo lo tenía en la cajuela? No, eso es más reciente. Eso, no, eso fue después. No, estoy hablando de la época de Mr. Fixit, mediados de los 80s. Que de hecho llega Stephen Strange. Así como que vengo a negociar, no me equivoqué de demonio, tú no eres, güey. Y encuentra. Pero eres verde. Sí, pero es verde, te voy a dar en la mano. Pero Dormammu no es verde, güey. Es de rayitas. Sí, se veía que le metía el press de pierna. Pero la onda es que Bruce Banner estaba impresionado en una telaraña psíquica de Hulk, de la mente de Hulk. Llega Stephen Strange y así que, güey, rescátame. Es que funcionas mejor como Fixit. No, güey, me está cargando la muca. Y al final nunca le puse atención porque Mr. Fixit y Hulk. Si el de Peter David, mira, así como que, ay, 20 números para un pinche chiste, David. Again. Que ese era el problema de Peter David muchas veces, ¿no? Que eran 20 números para en el 24º número terminado de contarte la broma que nadie entendió porque ya nadie le importa. Uh-huh. Se tardaba 2 años. Y era Marte. Casi, casi, güey. O era Eva. Jellion. Pero bueno, no me... Toda esa onda de Wolverine y que sí, que no, y que Hulk y que la fuerza Phoenix. Too fucking much, es que, wey. Curiosamente, eso tiene que ver con parte de lo que mencionábamos desde el principio del programa, y es, una historia especial con un evento especial para que sea un evento, como eran originalmente, único, uh-huh. Y que era el evento del verano, ¿no? Sí. Y después resulta que ya tienes 3 eventos por año, de repente ya tienes 2 eventos compitiendo en el verano. Sí. Lo mismo ocurre acá con, claro, pues la Fuerza Fénix básicamente ya la puedes adquirir en descuento todos los fines de semana, ¿no? Y cualquier persona la podría tener. Ese es el problema, y el problema es que las consecuencias de todas estas sagas se terminan evaporando porque a los escritores o a las cabezas editoriales se dan cuenta de que como que ya no es lo que debería de haber sido, o que a la gente no los atrapó tanto el concepto, o a los escritores les dan carte blanche, y dicen, ¿sabes qué? Pues no, es que mi historia no va para allá, yo tengo algo más interesante, más chido, que te va a ayudar a vender más números. No sé qué es lo que está pasando, pero no terminan de amalgamar en continuidad las historias. Probablemente por la cuestión de vamos a sacar un evento cada 6 números. Llámese evento Avengers, llámese Avengers. Pues sí, güey, estoy igual que los de Twitter. Por eso Jaime Rosales anda corrigiendo a todo el mundo. Y yo lo apoyo, porque odio igual que yo a todo el mundo. Pero es muy amargado que yo ese güey, ¿verdad? Pero bueno, la onda es... O es en Avengers, o es en X-Men, o es en Captain America, Thor, Iron Man, lo que sea. Diluyen tanto que al final los efectos no son everlasting, no son duraderos. No se ven las verdaderas ramificaciones como en su momento fue en Age of Apocalypse. Ahorita, por ejemplo, y lo comentábamos, viene toda la onda de X-Men y sí, qué chido los dos, insisto, los dos universos, para que no se pierdan y entiendan para dónde va y puedan hacerle preguntas chidas a nuestros invitados. Ajá. ¿Qué es lo que va a pasar después? En Age of Apocalypse vimos cierta... Creo que ha sido la única de todas esas sagas de The Age of Whatever in the X, ajá, que ha tenido consecuencias duraderas. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Candyman. Uy, qué enorme consecuencia. No, el Dark Beast. Uy, qué enorme consecuencia. Ya teníamos uno en azul también. Y el racista soy yo. Ay, ¿para qué queremos al negro? Pues es lo que yo digo. Pues por eso le hicieron azul al negro de Aladino. Fuck, es de un grupo muy selecto, güey. Pero bueno, es que ahora sí es el príncipe del rap. No, pero de una u otra manera fue más memorable. Vamos a ponerlo ¿por así. ¿Por qué? Porque fue la primera ocasión en la cual se cancelaba todo en las líneas de cómics. Exactamente. Para tener un relanzamiento. Porque pero incluyeron Avengers, a diferencia de Little Real Sock y el Little Return. Incluyeron dentro de la línea de la familia de Age of Apocalypse, que era AirTex, que era donde tenías a todos los personajes que no eran mutantes. No, no era AirTex, era algo... con X o oh, sorpresa, sí, jamás lo vi venir, no, pero donde estaba el equipo de los humanos que buscaban la liberación de Eurasia en aquel entonces. Exactamente. Pero, por ejemplo, hubo más consecuencias más duraderas en Fatal Attractions. Y más memorables. Sí, porque Wolverine se quedó sin nada más. ¿Cuántos años? Ahí sí fueron años. Puta, güey. El género Oslo. Y, exactamente. Güey, y hasta la fecha seguimos con las consecuencias de esa madre. Tal cual. Sí. Uh-huh. Pero, sea, por ejemplo, de los grandes eventos, ¿cuáles han tenido en realidad repercusiones duraderas? Pero, oye, que me mataste a Jean Grey otra vez. Jean Grey, Jean Grey tiene un mérito. Igual que Xavier. Sí duró muerto un buen rato. Sí. ¿De qué fue? 10 años casi. Fue antes de AVX, ¿no? Sí, sí, mucho antes. O sea, ya más de 5 años que haya durado como consecuencia. Que de hecho también regresó en 2 otras ocasiones con Phoenix Resurrection, ¿eh? Ah, sí. Que también es la bronca. Que ahí, ojo, ¿ahí es Madeline Pryor o es Jean Grey? ¿O es Hope? Era un poco de todo. Es que esa es la cuestión. Por eso Jean Grey es, yo creo que, un poquito más complejo así que decir, ay, sí, pues ya la revivieron, ¿no? Porque... Bueno, y cuando su personaje se llama Phoenix, pues es... Sí, o sea, así de rápido, ¿no? Oye, ¿y se apida Kenny su segundo nombre o qué? Algo así por el estilo. Pero, ¿qué? En realidad aquí la pregunta sería, ¿en esta ocasión sí va a tener consecuencias? Crisis on Infinite Earths en DC Comics tuvo más consecuencias durante 20 años que cualquier evento de los mutantes. Durante 10 años. Exactamente. Porque tuvieron que ser Zero Hour. Pero ahí ya fue Crisis on Time. Ya... No fue, por fortuna, no. Parche es parche, aunque trates de defenderlo. No, lo voy a defender. Un parche es un parche. Y aparte, estuvo mal hecho. Sí. Zero Hour es un muy mal parche. Ajá. Así como su vida privada. No, es muy bueno, Jorgen. Si nos estás escuchando, te queremos invitado en el. No, hay que reconocerlo. Eso fue un no fue un shalakafluki, porque de una u otra manera. Pero sus efectos, literalmente, a los 2 meses de que terminó, empezaron a deshacerlos. Exactamente. Ella no fue una cuestión de Jorgen. Porque la historia. No tenía sentido, pero por lo menos decías, bueno, trae una lógica detrás de todo esto. Y pero el cambio del villano a mí sí me gustaba. De Extenta. Ajá. Este no va a ser el gato. A Parallax. Eso sí fue chido. Y aparte, hay que reconocer, Zero Hour le dio al mundo de los cómics el mejor Green Lantern ever, güey. No, y también jugó mucho con la duplicidad de precisamente los Hard Traveling Heroes en esa ocasión. El desenlace viene por el héroe menos poderoso, pero siempre con la flecha y siempre derecha. Derecha la flecha, sí. Ah, wow. ¿Qué exacto? Se ensarta al otro, güey. Se ensartó a su amigo. Se ensartó y... Su sueño de todos esos años. Y por el anillo, güey. Más está muy raro. No, ya no traía la sortija. ¿Cómo no? Pero traía el anillo en el pecho, güey. Le dio en la batería. De Noah, o algo así. Pues sí, ándale. Vamos al... Broken Back, pero, por ejemplo, está eso. Después, eventualmente, nuevamente, un parche y bla, bla, bla. Infinite Crisis. Que fue regresar a la precontinuidad. Pero de una u otra pero manera... Pero ese no es tanto parche, porque ese sí fue todo el... Pero, la planeación que hicieron. Pero que era un desmadrote, güey. Pero le salió. Lo arreglaron a golpes. No, lo arreglaron a... No, es le que... salió que Marvel hace al vapor... Sí, House el House of Fame. Ok, van dos. De una u otra manera tiene... Mi punto es que tienen consecuencias más duraderas. O tardan más tiempo en regarla nuevamente. Actualmente ya no puedes hacer eso por 2 factores. Previamente era menor la cantidad de títulos que se estaba justificando y los eventos eran una cuestión más controlada. New 52 duró más tiempo que cualquier evento de Marvel, güey. O sea, las consecuencias de cualquier evento. El Flashpoint... Rebirth duró más incluso que New 52. No, Rebirth duró 2 años, güey. New 52 duró 5. No, revisa la cantidad de títulos y cómo se empezaron a deshacer ellos mismos los cambios al mismo año, Empezaron, bueno, es que como nada más... Por ejemplo, Batman. Es que Batman... Ahí nunca pasa la continuidad. Batman y Green Lantern... No, es que Green Lantern en New 52 era cuando estaba el Renegade y todas esas mamucadas, ¿verdad? No, empezó con Sinestro siendo... ¿Con Sinestro Green Lantern? Ajá. Era la... O sea, para... Ahí lo único que cambió fue el número de la serie. Sí, ahí fue donde... Sí, porque Papa John's, güey. Pero ahí fue donde se... Papa John... Sí. También, güey. Slice si and Dice. Si estás escuchando, los podemos tener como patrocinadores. Pues estaría genial unos Papa... No, un Papa John's. Que no es lo mismo que el Papa John. Si no, si era John Paul, ¿no? Era el Papa John Paul. Exacto. Sí. Pero retomando, bueno, la cuestión es, actualmente por la cantidad de títulos y porque también dividido en las distintas líneas editoriales, de repente se medio mesuran en el cual, ¿sabes qué? Los primeros 3 meses del año es el evento de Spider-Man. Ajá. El segundo es el de los X-Men, el tercero es el de los Avengers y el último es el de los Marvel Knights. Pero si te fijas, ya tuviste cuatro mega eventos. Que al final y lo mismo pasa en DC. Sí, pero que al final del día, y es el problema, que al final del día no te lleva nada. Cuando todo es especial, nada es especial. No, lo que estamos platicando la semana pasada, ¿cuál es la verdadera historia que importa en el universo DC? ¿Heroes in Crisis o Doomsday Clock? La que más te guste. La que pueda deshacer las pendejadas de la otra, güey, de la que menos venda. Porque al final del día, si vemos que Doomsday Clock y toda esa desmadre de Watchmen no le cuadra a la gente, independientemente del retraso y lo que dice, la aberración de tiempo que se están tardando en sacar a la venta. ¿Esa madre debió terminar que en junio del año pasado? En diciembre del año pasado, a más tardar. Originalmente debía haber durado cuatro meses, porque eran cuatro números, era una miniserie de cuatro números. De 6 a 12. Ajá, o sea, está cabrón. Pero, y si Heroes in Crisis puede hacer las estupideces de Doomsday Clock porque no termina de vender bien, que me parece que así va. No que no termine de vender, sino que la gente así como que dice, ya, güey, o sea, ya nos vale madre, honestamente, ya. Superman. Me dio todo el punch que tenía. Sí, Superman contra Manhattan nos interesaba hace 2 años, güey. Hoy en día ya con todo lo que ha pasado, que nos ya vemos. Nos interesaba después del Rebirth, literalmente. Exactamente, ahorita ya qué, güey, ahorita honestamente, Rogón Zat, o el, ¿cómo se llama el güey que destruyó Krypton? Ajá. Ese güey. El Rogón del Zat. El Rogón del Zat, güey, sí, me parece más interesante esa historia de Bendis. Sot queriendo el bromance con Cal. Exactamente. Ajá. Y luego diciendo, no, que yo me oculto acá en la zona y tú como fantasma y que nadie se dé cuenta y le ponemos. No, ok. La historia de Supergirl me parece todavía más interesante con todo lo no intrascendente, pero con lo poco épica que está haciendo. Es muy entretenida. Con la derivativa que está haciendo. Pero derivativa hasta la pared enfrente es. No podemos. Personaje derivativo que tiene una historia derivativa. El problema es que la historia de Supergirl, de una u otra manera, es la consecuencia de Brian Michael Bendis diciendo, necesito a Superman solo, por N cantidad de números. Porque quiero al último hijo de Krypton. Como último hijo de Krypton, mándame a la vieja loca a dar lata a otro lado y al perro que la siga. Ajá, para que no diga que no tiene ni perro que le ladre. Ajá. Al superhijo mándamelo al pasado, pospretérito, futuro. Ajá. Que aunque no lo crean, sí existe esa conjugación. Y tráelo cuando cumpla 17 años. Y espérame, mejor aún, yo lo voy a traer de regreso a la edad que me parezca para mi historia. Me parece más relevante, por ponerlo de alguna manera, eso que el, aunque sea ilegal, no me importa. Me parece más relevante eso que la cuestión de Superman, de Superman Manhattan. Me parece más relevante lo perdió que comentó. Pero cañón. Me parece más relevante todavía el Wally West que tú estás viendo muerto. No es el Wally West que trajimos en el Robert. ¿Por qué? Porque biológicamente hablando es un güey que que está desplazado en el tiempo en una continuidad que no le corresponde. Me parece más. Y aparte está saliendo mes tras mes. Y aunque tal vez 2 meses tarde se están viendo las consecuencias en el resto del universo DC. Me parece todavía más interesante que el Doomsday Clock. No estoy diciendo que el Doomsday Clock sea malo, y menos porque en el siguiente número, en el que sale a finales de febrero, sale la gran legión de superhéroes. Long Live the Legion. Misión obligada, se me estaba pasando. Ajá. Y aparte se ve el anillo en la portada. Así somos débiles los legionarios. Les ponemos. No. Nos ponen el anillo en todos lados. Pero bueno, la onda de todo esto es, e insisto, ¿qué te parece más trascendente, Age of X-Men o de Phoenix Force con Wolverine? A eso es a lo que voy. ¿Qué tiene más punch? ¿Qué en realidad va a dejar más secuelas a largo plazo? ¿Qué es el arte de lo que ya no está sucediendo? Es su plot. Crisis on Infinite Earths, Marvel Super Heroes Secret Wars, la primera. Todas tienen una cantidad de subplots que pudieron haber ignorado o no, pero tuvieron unas ramificaciones chidas en las historias. Sin embargo, hay otro detalle que curiosamente surge a modo de contracorriente con dos títulos en particular, uno muy disimulado y el otro de manera tal vez mejor estructurada, que es cuando se anuncia Green Lantern con Grant Morrison, uh-huh, en el cual los números son autocontenidos. Sin embargo, tiene una historia. No, tiene una historia que tú no lo sientes porque cada uno es uno de los elementos de esta misma historia, uh-huh, y no necesitas leer todos los arcos ni los 20,000 números que están publicando de manera paralela. Y sin embargo, ahí ya hasta se peleó con Dios mismo en una de las ocasiones. Y el otro es Hawkman, en el cual sí tienes un arco grande, pero también tiene una manera similar con cada una de las encarnaciones del personaje. El Hawkman kryptoniano está con madre. El Cat Ball. Catar-All. Está con. En serio, léanlo, El puro nombre ya es la onda. No, y la actitud del güey. Pero Batman tiene su plot, y lo decimos la vez pasada, de ahí sale la crisis. A mí hay algo que me está llamando mucho la atención de Batman. Y bueno, y no lo digo porque es mi recomendación. Pero y hablando de... Y para terminar el programa, ¿te recomiendan Dan Campos? Ah, tenemos dos, una en cómics que no me he cansado de anunciar este título, de anunciarlo, o de recomendarlo. El Immortal Hulk, que llega en su número 13, finalmente tenemos el desenlace de la lucha que ha tenido con sus demonios internos, literalmente Hulk, uh-huh, y Bruce Banner. Y por ejemplo, ahorita a mi carnalito le estoy enseñando una de las páginas que trae la referencia en el cual llega la resolución propiamente el personaje. Uh-huh. Y no es que haga las paces, sino que tiene una confrontación directa de una manera bastante civilizada, en el cual literalmente se da dentro del infierno. Es el número 13 de Immortal Hulk, escrito por Al Ewing, que está haciendo cosas de horror bien padres y que, sin embargo, los mayores aspectos dramáticos no tienen nada que ver con los demonios internos o externos, pero está muy bien hecho. ¿Cómo está lo que acabas de ver? Son los mejores 8 paneles de cualquier historia de Marvel que he leído en décadas. Así. Eso está bien bonito. De entrada, porque no leo Marvel. Pero, güey, están... Güey, ¿qué? Lee esto. Y está en continuidad, o sea, es consistente con la historia del personaje y no tuviste que haber leído nada más de él. No, no están rudos, porque no hay una cuestión de acción ni violencia física ni nada así por el estilo. Pero la gente que no le entienda a Hulk después de leer esto... tiene severos pedos mentales. Exacto. O sea, neta, vayan a verse porque ve. O sea, güey. La cara del O sea, honestamente, bien. Está bien hardcore, güey. Eso es hardcore y no el porno que barato que buscan ustedes en internet. Güey, qué cosa tan chida. Está muy... ¿Esa es la última página? No, es lo mejor del caso, no es la última página. ¿Sigue aparte de eso? Sigue, esa es la conclusión de la historia. Ajá. Y después te hace una especie de resumen o epílogo. Ajá. Y qué es lo que te lleva con el aftermath de qué es lo que ocurrió con todos los personajes que tenían la Fuerza Gamma y que crearon este infierno, literalmente, en el cual estuvieron todos clavados. ¡Funk! Está... Ojalá y continúen con esa línea. Sí, Al Ewing está impresionante. Él también está escribiendo el título de The Best Defense, uh-huh, la miniserie, y también tomando el personaje Hulk. Y en algo menos comercial, pero que es más divertido, ya lo había recomendado el número 1, pero es el número 2 de Betty Page, por Dynamite, escrito por David Avalon y con el arte de Julius Ota, en el cual tenemos a Betty Page, superespía en 1952, que tiene que resolver el crimen porque secuestraron a la reina. ¿Y quién la secuestró a la reina de Inglaterra? Pues los malditos aliens. Oh, mi Dios. Entonces, está muy padre las distintas portadas alternativas. Juegan con personajes que Dynamite también ha estado publicado, como Caperucita Roja, ahí tiene una portada de Blancanieves. Archie. Y tenemos también la tradicional portada con Betty Page, que la pin-up girl por excelencia. Eso era una mujer y no pedazos. Exactamente. Por parte de Dynamite, el número 2, mis dos recomendaciones. Y sí lo dije, eso era así es como deben ser las mujeres, como Betty Page. Podría ser portada. Me agrada, sí, me agrada, porque está entre eso y Scarlet Beach. Pero bueno... No, ya vi cuál va a ser la porta. Así de rápido. ¿Te recomiendan ese book? Échenle un ojo a Umbrella Academy Netflix. No me convenció el primer episodio, pero hay que acabar de verla para ver si realmente vale o no la pena. Uh-huh. Empieza bastante flojo, pero lo que sí me llamó la atención es que desde el episodio 2 ya están mezclando el arco, que era el segundo volumen de Umbrella Academy. El primero era Apocalypse Suite, el segundo era Dallas. No. Estuve. Y en el episodio 2 ya mezclan lo importante del segundo arco. Entonces puede que para esta temporada, o única temporada que hagan de la serie, veamos los dos tramas, lo cual eso sí me llamó la atención. Okay. Y esta no la vi, nada más vi el tráiler y se ve bastante interesante. Se llama Kingdom. Son zombies, pero en el viejo este, no en la época feudal. Suena interesante. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas, la primera y la segunda. La primera, coman frutas y verduras, y la segunda, lávense los dientes. No, sí tengo parientes que sí les ruge el dedo. Bueno, la onda de todo esto es que, uno, Batman, no, me equivoqué, fui un loco, me ofusqué, lo dije la semana pasada, no es cierto. El villano del arco de Batman no es Hugo Strange. Lo que me llama mucho la atención es que esto viene desde Monsters. Batman entiende y, de hecho, se ve hasta... en Flash, que es el crossover que se está haciendo, como Batman algo no le está... Sí, Batman no le está patinando bien la ardilla, está alucinando muy cañón, sobre todo con la pelea de la Justice League Famasos. Así como que, what the funk. Al final de este número no les voy a decir quién aparece, pero es así como que, what the who. O sea que, güey, Pero era, no era Hugo Strange el villano. Qué bueno. Fui un loco, me ofusqué, ofrezco una disculpa, lo cual hace todavía más chida esta recomendación. Porque Hugo Strange pudo haber sido un muy buen villano, que no es Bane, un buen detonador. No sabemos todavía, bueno, yo no ubico todavía quién pueda ser, pero pinta muy pimper. Y la segunda es una gran lectura que apenas da un número, que lo pueden conseguir, y es de un escritor que ya tuvimos como invitado en el programa, ya mencionamos en el programa de hoy, Wonder Twins. Es la cosa más sencilla, más lineal, menos compleja y más divertida que van a poder leer después de Young Justice. Es de la misma línea de Wonder Comics, de Brian Michael Bendis. No es la misma línea de Young Justice, porque Young Justice sí está un poquito más compleja, ya está en el Game Board, con Amethyst y todo este rollo. Todavía no sabemos dónde sale el Team Lantern, no sabemos de dónde sale Jenny Hex, etcétera, etcétera. No sabemos qué onda con Clon L, uh-huh, o Team Drake, de dónde, por qué regresó, dónde está Spoiler, etcétera, etcétera. No va para allá. Acá simplemente son dos niños de Exor, que el papá le dice a Superman, ¿qué hubo? Y te los encargo, güey. No les dice por qué. Es que después de lo que pasó, y hasta ahí se los dejan. Ahí nos damos cuenta cómo pueden sobrevivir tranquilamente al bullying. Bola de guangos, lean este cómic y aprendan a sobrevivir el bullying gracias a los consejos de Wonder Woman y de Batman. Ajá. Se encontrarán con los distintos secretos, incluso más oscuros, de Batman. Exactamente, porque VGs, así de rápido. Y How Deep Is Your Love, ajá, que podría usar yo para el final de este programa, pero no. De hecho, sí. Vemos cómo, de una manera muy sencilla, derrotan a alguien que no parecía no tan sencillo. A una de las entidades más ultrapoderosas del universo DC. Y lo... Muy bien. Básicamente es saber bola de idiotas y que se sienten que no pertenecen a ningún lugar, bola de inadaptados. Aprendan de los Wonder Twins y aprendan a sobrevivir en la sociedad de hoy en día. Guangos. Son guangos todos ustedes. Aprendan a los Wonder Twins. O más bien sigan los consejos de Mark Russell. Que está muy chido, honestamente. Tiene varias capillas. Si le quieren, ya saben, pues yo sé que todos ustedes son muy buenos para la especulaciencia. Tiene layers. O sea, no... Usa el mismo estilo de que lo ha caracterizado. Lo hemos recomendado desde los Flintstones, desde The Press, que uh-huh. es donde inició. También está escribiendo una recomendación express de Lone Ranger, que también está increíblemente genial. El cómic es, desde luego, acerca de Tonto, uh-huh. No del Llanero Solitario, pero sin embargo, efectivamente ves la historia superficial y todos los elementos del background. Es una crítica social impresionante. Vale mucho la pena. Y bueno, de esta manera, obviamente, primero agradecemos el apoyo, como siempre, a nuestros Patreons. En el centro del multiverso tenemos a nuestros supermecenas en su justo lugar, el House of Heroes, a John Spirit. Ya saben que también en el Watch Tower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, nuestro productor asociado. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, con todos sus rants, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Exactamente. ¿Con todos sus qué? Rants. Ranteos. Ah, ¿estás ranteando? ¿Por qué? ¿Quién rantea? No, así, como así platica. ¿Así habla él? Ok, bueno. Si no, yo le contesto. No, porque nos quedamos en Patreon. Bueno, ahora sí, a nombre de el buen DC, welcome back. Después de haber visitado la empalada, de haber recorrido la empalada. Y, ¿sí, no? Era una empalada de camalón, ¿no? Ya, este no era de langosta, güey. ¿Qué gusta pasar en el lancha? No. Tú eres el que andas visitando esos lugares, andas tirando edificios. Porque aquí exportamos terrorismo, no solo lo promocionamos. Obviamente el Wookiee, en ausencia de mi carnalito Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y, como no hay sabias palabras, solamente diremos ¡vámonos! We'll be right back. still here? It's over. Go home. Go.